buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Operando técnicamente en las 690, nuestro compañero Julio Pardo, y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro amigo y compañero Nacho Álvarez, y quien les habla, Luis Angio, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, ustedes saben, como siempre lo decimos, que este programa se puede volver a escuchar por aquí, por La Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También, si estás por Santa Teresita y también en el Partido de la Costa, cerquita de San Bernardo, por Radio Libre 96.3, los miércoles a las 20. Por www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. Y ya comenzamos febrero y retomamos nuestra retransmisión con los amigos de Radio Nehuen. Es radionehuen.radio 12345.com los miércoles a las 19 y los saludamos. Gracias por nuevamente tenernos este año en la programación de Radio Nehuen. Así que, y que hayan tenido unas muy buenas vacaciones en este mes de enero. Bien, saben que cualquier mensajito que nos quieran mandar al WhatsApp al 155-709-2692. 155-709-2692. Y nuestra página web, www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Y hoy vamos a tener en unos minutitos una entrevista con la ingeniera María Eva Kutsovitzis, con ella, que integra el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Vamos a analizar un poco este tema de, ya se habló, hubo comentarios, hubo notas, respecto a qué arribó el Censo Nacional, ¿no? Los datos. Y en este caso lo vamos a tratar con ella, teniendo en cuenta que también son datos provisionales, pero que no deben de cambiar mucho, la crisis habitacional que hay, que demostró este censo, y fundamentalmente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolló y qué cambió desde el censo anterior del 2010. Y posteriormente, en la segunda media hora, vamos a escuchar una entrevista que ayer en el programa Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela le hicimos a Malena Bistrowicz. Ella, además de ser documentalista, es una de las directoras y programadoras del tercer Festival Internacional de Cine Canábico que se va a desarrollar aquí en la Ciudad de Buenos Aires a partir del próximo 16. Así que vamos con eso, la vamos a tener ahí a María Eva Kutsovitzis ahora en un ratito y a Malena Bistrowicz más tarde. Y si nos queda un rato de tiempo, haremos algunos comentarios también que puedan darse por aquí, por la Ciudad de Buenos Aires. Así que, Nacho, si te parece, ya damos inicio al programa con la pauta, con el separador, y esperamos la comunicación con María Eva. Soy

¿Qué resultados está arrojando este censo respecto a la situación habitacional, ¿no? Bueno, en primer lugar, la semana pasada, el 1 de febrero, pudimos conocer los resultados preliminares del censo del 2022. Y me parece interesante poder analizar qué datos, ¿no?, del censo son reveladores para la situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que hay datos fundamentales. La población de la Argentina es de 46 millones de habitantes. La población en la Ciudad de Buenos Aires es de 3.120.000 habitantes. Es decir que la población en la Ciudad de Buenos Aires, si comparamos los resultados del censo 2022 contra el censo 2010, creció. Creció aproximadamente un 8% la población en la ciudad. Pero lo interesante es que la Ciudad de Buenos Aires es de las jurisdicciones que menos creció en términos poblacionales. ¿Cuáles fueron las jurisdicciones que más crecieron a nivel nacional? Tierra del Fuego, Neuquén y San Luis. Ahora bien, volviendo a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que presenta el menor crecimiento porcentual poblacional. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires, en estos últimos 10 años, se construyeron 10 millones de metros cuadrados. Es decir, un Puerto Madero cada 2 años. Buenos Aires es de las jurisdicciones que menos ha crecido. Sin embargo, ha tenido un boom constructivo fenomenal en esta última década, y en esta última década hemos tenido un incremento del 10% de la cantidad de hogares inquilinos. ¿Qué significa esto? Que en la Ciudad de Buenos Aires se construye cada vez más, pero esos metros cuadrados se concentran cada vez en menos manos. Y hay un dato que a mí me parece muy interesante porque nos da perspectiva histórica. Si analizamos lo que pasó en los últimos 75 años en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, si tomamos el censo de 1947, de 1947 a la fecha, la población de la Ciudad de Buenos Aires solo aumentó en 138 mil personas. Pero atención que en este mismo periodo se construyeron 75 millones de metros cuadrados. 75 millones de metros cuadrados y la población solo se incrementó 138 mil habitantes. Y otro dato, ¿sí?, que es fundamental, en estos últimos 30 años hemos tenido un incremento fenomenal de lo que denominamos el proceso de inquilinización. Es decir, que actualmente en la Ciudad de Buenos Aires más del 40% de sus habitantes son hogares inquilinos. Aún con todo este boom constructivo que viene a darse. A nivel nacional, en nuestro país tenemos una vivienda cada 2,6 habitantes. Es decir, hay una vivienda cada aproximadamente 3 habitantes a nivel nacional. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una vivienda cada menos de 2 habitantes. Es decir, la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que tiene la mayor cantidad de viviendas por habitante, pero es la que tiene el mayor porcentaje de inquilinización. Claro. Y acá volvimos al principio, o a lo que conversamos tantas veces. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos entre 150.000 y 200.000 viviendas ociosas. Se construye solo, ¿sí?, como estrategia de resguardo de valor. Y por supuesto que además las viviendas en la Ciudad de Buenos Aires no están distribuidas uniformemente. Si analizamos la cantidad de viviendas, solo cantidad de viviendas, donde menos viviendas hay es en la Comuna 8. Estamos hablando, ¿sí?, de Lugano, Villa Riachuelo y Soldati. Y donde más viviendas hay es en Palermo, en la Comuna 14. Si analizamos vivienda por cantidad de habitantes, vamos a ver que en la Comuna 8 tenemos menos de la mitad de viviendas por habitante que en Recoleta, en la Comuna 2. Así que claramente el censo no nos trae noticias optimistas en relación a lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Insisto, cada vez más viviendas, pero cada vez más hogares inquilinos. Una pregunta que me quedo pensando ahora, no sé si el censo lo contempló, este poco aumento de habitantes en estos últimos 12 años, 100 y pico de mil, porque en 12 años en la Ciudad de Buenos Aires, me imagino, han nacido chicos, han nacido personas, hubo nacimientos, pero también puede ser que esto lo haya desnivelado y llegar a ese número de 130.000, la expulsión de muchos habitantes de la ciudad hacia el Gran Buenos Aires, por ejemplo, o a otras ciudades. Mira, Luis, ese crecimiento de 130.000 habitantes es considerando los últimos 75 años. En 75 años, la ciudad solo incrementó en 138.000 habitantes su población. En el último censo, el crecimiento para la Ciudad de Buenos Aires fue de casi el 8%. En el periodo intercensal anterior, del 2001 al 2010, ese crecimiento para la Ciudad de Buenos Aires fue menor, fue del 4%. Es decir, la ciudad tiene, en los últimos 75 años, su población aproximadamente estabilizada en 3 millones de habitantes. Sí. Sin embargo, ¿sí?, en estos últimos 75 años se construyeron 75 millones de metros cuadrados y esa población que allá en la década del 50 era prácticamente una población, ¿sí?, de propietarios, hoy claro, lo sitúa en la ciudad con una población en donde más del 40% son familias inquilinas. Sí, entonces, lo que vemos es una concentración brutal, ¿sí?, de lo que sería la superficie construida. Además, claro, que justamente yo más o menos, por lo que recuerdo, a partir de la década del 60 fue donde comenzó, no sé si la explosión fue en estos últimos 20 años por ahí, pero en esa década del 60 que empezó la construcción de los edificios propiedad horizontal. Antes prácticamente los barrios eran barrios de casas bajas. Exacto. Muy pocas había edificios en propiedad horizontal. Exactamente. Es aproximadamente en esa década, uh-huh, ¿sí?, que comienza ese modelo constructivo. Claro. Pero que en ese momento todavía esas construcciones eran habitadas por personas que podían tener acceso a una vivienda y comprarla, ¿no? Que eso fue hasta los 80 o 90 más o menos. El proceso de inquilinización comienza en la Ciudad de Buenos Aires con la última dictadura cívico-militar. Por supuesto, se profundiza a partir de la década del 90, uh-huh, y actualmente cada 10 años hay un 10% de familias que dejan de ser propietarias y pasan a ser familias inquilinas. Es decir, hay un recambio, ¿no? Entonces, eso es lo que además claramente nos está mostrando los resultados preliminares del Censo 2022. Claro, además que muchas personas que ya en estos últimos años vivían con sus padres, han crecido, en años anteriores se iban, se independizaban, y ahora prácticamente eso es mucho más difícil. Por eso este problema de tener tanta superficie cubierta deshabitada en vivienda y tanta gente hacinada en departamentos, me imagino. Exacto. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada 6 habitantes está en emergencia habitacional porque vive en condición de hacinamiento, porque vive en una villa sin acceso formal a los servicios más básicos, como el agua en la cloaca, porque vive compartiendo una pieza de hotel o porque se encuentra en situación de calle. En principio, se observaba que este fenómeno, este proceso de inquilinización sobre quienes más golpeaba era sobre las y los jóvenes, ¿no?, quienes no podían acceder a esa primer vivienda. Sin embargo, hoy hay otro fenómeno al que le tenemos que prestar muchísima atención, que es el fenómeno que están empezando a experimentar las personas mayores. se jubilan o empiezan a percibir menos ingresos, ¿no? Uh-huh. Como consecuencia de ser personas adultas. Y como no han podido acceder a la casa propia, entonces se encuentran completamente desprotegidos frente a un mercado que se encuentra absolutamente desregulado. Hoy la situación habitacional de las personas mayores realmente empieza a ser crítica. Y por supuesto que para las personas mayores que se encuentran en emergencia habitacional, el gobierno de la ciudad no tiene ninguna política pública más que hacinarlos en piezas de hoteles. Entonces, me parece que hay que empezar a mirar, ¿sí?, con detalle estos números, porque estos números ponen en evidencia este modelo urbano que hace tantas décadas se consolida en la ciudad de Buenos Aires y que no solo tiene consecuencias en los sectores más jóvenes, sino que también tiene consecuencias en las personas mayores. Otro tema que no sé si el censo lo tocó o si se pudo analizar, es vos hablaste de barrios populares. Comúnmente, históricamente, las villas miserias. ¿Ha aumentado la población en esos barrios, en esas villas? Mira, ese dato es el que tenemos que analizar con mucho cuidado, porque la verdad es que hubo muchísimas críticas por parte de las organizaciones sociales y de referentes barriales durante el censo. Acá en la ciudad de Buenos Aires, los dispositivos de censo en las villas, asentamientos y barrios populares estuvieron a cargo del IBC en muchos casos. Y esto, la verdad, es que recibió notables críticas. Por eso es que tenemos que analizar esos números con muchísimo detalle. Claro, sí. Y lo otro que me parece, yo por lo poco que pude leer en el informe que elaboraron ustedes, que es medido en el censo la cantidad de personas en situación de calle en Buenos Aires, que pone 903 personas, parece que no visitaron, no caminan la ciudad de Buenos Aires. Sí, la verdad que ese dato es un dato... Lo cuento en mi barrio, más o menos 500 por ahí. Totalmente, la verdad que quienes recorremos la ciudad sabemos que la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle ha crecido exponencialmente durante estos años y sin duda ese número no es 900. Desde ya que no. Claro. De todas maneras, a nivel nacional, me parece que el número con el que se están identificando a las personas que se encuentran en situación de calles en nada refleja lo que está sucediendo en la realidad. Por supuesto que no lo refleja con la realidad de la ciudad de Buenos Aires, pero en términos generales, creo que el dato a nivel nacional es un dato que no tiene un correlato con la realidad. Bien, María Eva, hablamos con María Eva Kutsovitsis del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Este análisis que han hecho ustedes y teniendo en cuenta que hasta el propio gobierno lo dio como datos previsionales, ¿no? ¿Quedan muchos más elementos para poder analizar o qué puede surgir cuando estén los definitivos? ¿Mucha variación? La verdad no lo sé, esperemos que no. De todas maneras, hay que esperar los resultados definitivos porque también eso nos va a permitir poder sacar muchísimas más conclusiones. Preliminarmente, estos datos un poco vienen a corroborar aquello que venimos planteando hace tantos años en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que tiene que ver con este desigual, ¿sí? Modelo urbano que básicamente lo podemos describir con la concentración de la tierra pública, la concentración en términos de viviendas y, por supuesto, una enorme fractura en términos de desigualdad. Me parece que estos resultados preliminares lo que hacen es justamente ratificar ese diagnóstico que hace tantos años venimos planteando. Una ciudad, ¿sí?, consolidada a partir de la desigualdad. Una desigualdad que además se estructura entre el norte y el sur. Y acá claramente esto lo podemos corroborar cuando analizamos, ¿sí?, por ejemplo, qué es lo que sucede con la cantidad de viviendas por habitantes, qué es lo que sucede con ese porcentaje de inclinización, qué es lo que sucede, ¿sí?, cuando analizamos el crecimiento de la ciudad versus el crecimiento de los metros cuadrados construidos, y vemos cómo cada vez menos manos, ¿sí?, concentran los metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, María Eva, te agradecemos el análisis este que nos ayudaste a hacer respecto al censo, por lo menos en esta parte que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, con la vivienda y la situación habitacional en general que tenemos aquí en esta bendita ciudad, ¿no? Así que, bueno, te agradezco la charla, No, muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches para todos, para todas. Chao, gracias María Eva. Bueno, Nacho, vamos a un temita musical, ¿te parece? Un trotamundos como yo, que camina sin cesar, es muy probable que conozca la misma chica que soñó. Si rodando el mundo puedo hallar una que piense como yo, la seguiré a donde quiera, sin importarme nada más. Y día tras día la espero yo, y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida es el amor y nada más. Vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida es el amor y nada más, es el amor y nada más, es el amor y nada más. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y antes de ir a la nota que les había comentado por el tercer festival internacional del cine canábico, quiero hacer un pequeño comentario. Hoy hubo un piquetazo nacional, organizaciones sociales se movilizaron en varias zonas, por lo menos acá de la capital, reclamando por esta baja que el Ministerio de Desarrollo Social ha hecho en 160.000 planes potenciar, ¿no? Potenciar trabajo. Lo hicieron en Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Acceso Este, Autopista Panamericana, autopista La Plata-Buenos Aires. Bueno, están reclamando porque evidentemente el gobierno parecería como que no les importa que hayan quedado 160.000 familias sin cobrar unos planes que tampoco alcanzan para mucho. Pero lo que me llamó la atención, lo del desarrollo de los planes y demás, lo podemos seguir charlando en otro momento porque esto lamentablemente va a seguir existiendo. Pero justamente también a raíz de esto surgió un movimiento antipiquetero argentino, MAPA, que empapeló todas las calles de la Ciudad de Buenos Aires con la leyenda en contra de los cortes de calle, ¿no? Diciendo en el cartel cortar la calle es un delito, este año se les termina la joda, lo dice textual, teniendo en cuenta esto, ¿no? Esto lo manda también a ser el impulsor y fundador de MAPA es Ramiro Marra, un legislador de acá de la ciudad y presidente del bloque La Libertad Avanza. ¿Le suena? Milei, por ahí, es algo de eso. Bueno, es este personaje. Marra dice que como primer proyecto de ley presentó una prohibición de la interrupción del derecho a la libre circulación y el correcto funcionamiento de los servicios públicos en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Con esto busca poner un punto final a las manifestaciones públicas de forma extorsiva. Cortan las calles de la gente que quiere circular en días hábiles para ir a trabajar o estudiar. Bueno, ni más ni menos, esto es la expresión y la exacerbación de los sectores más reaccionarios, donde él habla del derecho que tienen a circular, que cortar la calle es un delito. Yo le diría a Marra que dejar que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires o del país se mueran de hambre por políticas de gobiernos también es un delito. Es un delito público porque el gobierno tiene que garantizar vivienda, salud, educación y alimento a todos los habitantes de la nación. Y cuando eso no se los da, el derecho que tienen es de salir a reclamar de la forma que quieran, de la forma que mejor estén preparados y de la mejor manera que les pueda ser útil en cuanto a lograr sus objetivos, que no es ni más ni menos, como dije antes, de tener por lo menos una posibilidad de un trabajo y una alimentación y una vivienda digna. Hablamos con María Eva Kusovicis hace un ratito y también nos demostró que en la Ciudad de Buenos Aires no todos viven en una vivienda digna y menos que tengan el poder de hacerlo. Así que, Marra, en todo caso ponete las pilas y pedí al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que vos sos legislador de la ciudad, junto con tus secuaces que tenés ahí en la legislatura, para que se construyan viviendas para las personas que están en situación de calle y para las personas que viven hacinadas, en hoteles, en paradores, ¿sí? Así que, bueno, nada, quería comentar esto. Y ahora sí, Nachito, vamos a escuchar entonces la entrevista que tenemos con la documentalista Malina Bystrovich, que es la directora y programadora del tercer Festival Internacional de Cine Canábico. Vamos. Como habíamos comentado al inicio del programa, estamos ya comunicados con Malina Bystrovich, espero haberlo pronunciado bien, que ella es una de las directoras y programadora, además de documentalista, del tercer Festival Internacional de Cine Canábico. Cosa que, tenemos que ser honestos, no sabíamos que ya había habido dos anteriores. Entonces, bueno, queremos saber que nos cuentes, Malena, cómo surge este festival y por qué ya por el tercero, ¿no? ¿Cómo te va? Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ah, bueno, muchas gracias por el llamado. Disculpas que me atrasé un poquito. Sí, ya vamos por la tercera edición del FIC, Festival Internacional de Cine Canábico. En realidad empezó en el año 2019 en Uruguay, fue la primera edición, porque este festival lo hacemos en Uruguay, en Chile y en Argentina. Si bien la mayoría, digamos, los dos directores somos argentinos, también tenemos equipo en Uruguay, en Chile y acá. Y bueno, empezó en Uruguay, así como un sueño entre amigues, que veníamos dedicándonos al cine y que veníamos con la militancia por los derechos de los usuarios y los cultivadores. Y bueno, y surgió la idea de hacer este festival súper temático, y la verdad que no nos imaginamos todo lo que iba a generar. Así de repente nos dimos cuenta que todo el mundo se interesaba, que había mucha aceptación, digamos, desde el público, desde las organizaciones, desde los medios, de distintos lados, y que era un espacio que se necesitaba, como que además de las proyecciones de las películas, y nosotros lo que hacemos, digamos, con la excusa del cine es generar conversatorios, momentos de encuentro, talleres, también hay un montón de actividades en torno al festival, más allá de las proyecciones. Hay conciertos, hay fiestas, hay talleres. Hoy, en esta edición que vamos a hacer ahora en febrero, que empieza el 15, va a haber exposiciones de arte, va a haber un día dedicado al arte, va a haber exposiciones de afiches, va a haber muestra de fotos, un guionista hablando de la escritura, todo vinculado al cannabis, ¿no? Va a haber 3 conciertos en lo que es el festival, va a haber un día de encuentro de gastronomía con degustación, con degustación, aclaro, no con comida psicoactiva, sino con 2 cocineras que vienen trabajando con harina de cáñamo y con las semillas, que también tiene todo un lado nutritivo, digamos, el cannabis, más allá de los efectos psicoactivos, más allá de los usos medicinales, más allá de los usos industriales. Tiene un montón de usos y hay un montón de desinformación al respecto, que bueno, que el festival se cortó, ¿no? No. Que el festival... Ah, perdón, porque a mí se me fue la pantalla. Que bueno, que el festival aporta, ¿no? Aporta también no solo cultura, cine, arte, sino también información, de construir prejuicios, ¿no? Hay toda una parte como de derechos y de reflexión y de encuentro que también es muy, muy propicia e interesante. Bien. Además, participan 16 países con sus documentales, con sus cortos, ¿no? Eso es interesante también. Sí, este año vamos a presentar 35 películas, entre cortos, medios, largos, de 16 países del mundo. Y no solo documentales, hay documental, ficción, animación, todo género, videoclips, películas que son más comedias, documentales súper científicos, no sé, hay de para todos los gustos, la verdad. Y bueno, tratamos de, en cada programa, digamos, en cada combo de cortos y largos, invitar o a los directores o a alguien del equipo o algún especialista que tenga que ver con eso, como para generar siempre un conversatorio, un debate después. Uh-huh. Tenemos 5 secciones temáticas que históricamente en todas las ediciones anteriores del festival la dividíamos en 3, en activismo, en salud y en ficciones o historias. Y este año cambiamos el eje totalmente y son 5 las secciones temáticas. Y son, bueno, humos, que es la que tiene que ver por ahí más con el sentido canábico, que tiene que ver más con el imaginario común, digamos, con el uso recreativo, con el cannabis propiamente dicho. Tierra, que tiene que ver más con el cultivo y con el uso de la tierra, pero también con la explotación de la tierra, con los que son los dueños de la tierra, como también habla de todo eso. Bueno, música, porque también hay un montón de videoclips y también largometrajes que tienen que ver con la música. Hay una película, por ejemplo, que se llama Espíritu Inquieto, que habla de la vida del Príncipe Pena, que es un músico uruguayo de culto impresionante. Va a venir, bueno, va a estar la película y va a venir la hija del Príncipe, que es la directora de la película, a presentar la película y a tocar en el festival. Hay un largometraje de ficción colombiano, que es la historia de una banda punk de Colombia, que uno de los protagonistas es cultivador. Bueno, música es la otra sección, y después está la sección Prohibido Prohibir, que habla del prohibicionismo, claramente, no necesariamente del cannabis, sino del prohibicionismo, y otros viajes, porque este año decidimos ampliar un poquito la propuesta, justamente por esto de que en estos 3 años que tiene el festival se avanzó mucho en lo que es las leyes, los derechos, y también en lo que es la aceptación social, ¿no? Lo que es el estigma, lo que es, digamos, sí. Me parece que se fue construyendo bastante y que se avanzó mucho, afortunadamente. Va, afortunadamente uh-huh. No, por todo el trabajo también de las organizaciones. Entonces, eso nos hizo replantearnos profundamente si era exactamente del cannabis de lo que teníamos que hablar o teníamos que hablar de cosas más de base, como del prohibicionismo, de la reducción de daños, de por qué algunas drogas son legales y otras no, claro. Del negocio que hay detrás, de los laboratorios, de los commodities, en fin, como del mercado, ¿no? De todas esas cosas queremos hablar. Entonces también incluimos este año otras sustancias y esa sección se llama Otros Viajes. Muy bien. Bueno, a ver, Cristina, te quería hacer una consulta, una pregunta. ¿Qué tal, Malena? ¿Esto cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Y si yo quiero ir, ¿cómo hago? Bien. Es todo gratis. Quiero aclarar eso primero. Punto muy importante. Sí, todo gratis para mayores de 18 años. Y es desde el 15 al 26 de febrero. La primera semana, del 15 al 19, que es de miércoles a domingo, lo hacemos en la Casa Nacional del Bicentenario, que es en Recoleta, Riobamba, 985, en Cava, en Capital. Hacemos 2 funciones por día ahí, además de estas propuestas que les cuento de conciertos y exposiciones y todo eso. Una función a las 6 de la tarde y otra función a las 8 de la noche. Arranca este miércoles 15 de febrero. Y la segunda semana, del 22 al 26, la hacemos en La Manzana de las Luces, que es en Plaza de Mayo, en Perú 222. Y también va a haber proyecciones todas las noches, a las 8 de la noche, en el patio, al aire libre, y conversatorios, talleres, gastronomía, etcétera, etcétera. Y cierra el domingo. No me tengo que inscribir, voy directamente. Directamente, sí, es todo gratis, libre. O sea, cuando se agota la capacidad, es por orden de llegada, digamos. Pero es enorme los espacios, así que está buenísimo. Y el domingo 26 cierra con el concierto de las Cumbia Queer, ahí en la Manzana de las Luces. Bien, bueno, y para quienes ya están escuchando esto y estén interesados también, hay una página donde pueden justamente ir viendo día por día todas las actividades, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pueden seguirnos en las redes y en la página, que es muy fácil, es fic.ar, FICC, que es Festival Internacional de Cine Canábico.ar. Y ahí está todo. Entran a la edición de Buenos Aires 2023 y está todo, toda la programación, todas las actividades, se pueden descargar el catálogo con todas las películas, el detalle de qué se trata cada una. Bueno, nada, está toda la info, que es mucha, porque la verdad es que son 2 semanas así de muchas actividades. Bueno, Malena Bistrowicz, ella es la documentalista, pero además es una de las productoras de este festival y las organizadoras. Esperemos que tengan una muy buena asistencia, que tengan mucha difusión y que, bueno, después quizá hablaremos para sacar conclusiones de cómo fue todo el festival y nos cuenten, porque también es como todo festival, hay un jurado, hay premios en las distintas categorías, bueno, nos contarán después, ¿no? Cómo se pueden ver después. Sí, exactamente, hay competencias, hay premios, y hay este año se nota como que la pandemia ya bajó un poquito, y hay un montón de invitados, vienen un montón de directores y de artistas de otros países, de otras provincias, así que va a estar re bueno también, si quieren hacer notas a directores y todo eso, está buenísimo. El 15 es la inauguración, ahí en la Casa del Bicentenario, se va a pasar dos cortos y un largo, que están re buenos, estrenos, muchos estrenos, que es casi, les diría que es una de las pocas oportunidades de ver estas películas. Bueno, te agradecemos la charla, toda la información que nos has dado y suerte con el festival. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ya estamos llegando a los últimos minutitos de Otras Voces, Otras Propuestas. Agradecemos a quienes nos han dado una mano para que este programa saliera. Julio Pardo en la 690, Nacho Álvarez en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. A quienes nos escuchan en la NDR 103.9 de San Bernardo, oyentes y amigos de la radio, les agradezco la difusión de este programa. Habían escuchado el segundo tema de Nicola Di Bari, Introtamundo, también un tema viejo. Ahora nos vamos a ir con un último tema de Nicola Di Bari, Lisa de los Ojos Azules. Yo nada, solo lo que escucharon en la entrevista esta última, les recomiendo que si pueden vayan al Festival de Cine Canábico, empieza el 15, pueden encontrar, como ya dijeron allí, toda la programación, todas las actividades en www.fic.com.ar, Festival Internacional del Cine Canábico, donde, ya les digo, está todo. Están los documentales, están los largometrajes, están los mediometrajes que quieran ustedes poder ver. No me queda nada más entonces que despedirme desde aquí, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, hasta el próximo martes, y los dejo entonces con el último temita del día de hoy con Nicola Di Bari. Chau Nacho, hasta el martes próximo. Chau, chau. Lisa, ya no eres tú, la jovencita de la mirada azul. Silencio entre los dos, quisiera hablarte pero te vas. Y sin embargo hasta ayer me llamas de amor. Tú, en tus pensamientos, hoy ya no me tienes más. Curso segundo B, allí empezó nuestro amor que terminó. Lisa, ya no eres tú, la jovencita de azul mira. La primavera ha pasado, quién sabe la vida comience así. Amor que viene